frío, son las 5 de la mañana. No me dejes en la puerta, invítame a tu casa. Prepárame un café caliente sin decirme nada. Creo que tú tienes como yo las mismas ganas. Salir el sol, brindaré.